Masuwa na nga yeye, o baby si mama bikila. O baby si famiye zambeo, lalo banini soki baboti batu ningai. Likambote li zwise moto ni motai, nako sambela na zambe masuwa oye baka. Masuwa na nga mama na zonge li bilanga, masuwa na nga yeye. Lobiko na ngai sena bilanga. Masuwa, masuwa kichu, masuwa mabule. Toka na kanenge wana tedi kanya. Nenge wana tedi. Selas, silo, silo. Masuwa. Masuwa na bendi nzoto, tala nenge banyoko linga isima na yo. Na kei, oye ba oyo salinga, toboti te mama esali famiye soni. Ode zide masuwa obosani pete na musabi. Masuwa nanga mama na zongi mboka, masuwa nanga yeye, ubebi si mama bikila. Oh baby si famiye zambeo, naloba nini soki baboti batu ningai. Likambote li zwise moto ni motae, nako sambela na zambe masuwa oye baka. Masuwa nanga mama na zonge ni bilanga, masuwa nanga yeye, lobiko nanga isena bilanga. Zambeli misango masuwa ebili kambo salite Bumwane kosa kie, alandi misengo kisasa Dana zongi mboka na keiko salabila nga mama Iyeyeo, mama boya kina kwela Totiki bilanga na mboka, toweli misengo kisasa Kolata koni anapasi, omoni misengo lukaki Dana zongi mboka na keiko salabila nga mama Nana musiki la masanite bomone kosakie ala nibise ko kisasa gana zongi moka na kei ko sala bidanga mama mie yo mama boya kina kwela totiki bidanga na moka toeli bisengo kisasa kolata koni ana pasi bomoni bisengo lukaki gana zongi moka na kei ko sala bidanga mama.